pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Esta radio y todas las demás radios comerciales del país tienen por objeto entretener, informar y enseñar cosas que integran el patrimonio cultural. En ese orden, no somos difusores de la cultura, sino que somos informadores, si cabe el neologismo. Todo lo que se diga en contrario son pamplinas. Ni siquiera dependemos los medios de comunicación, ni siquiera dependemos del Ministerio de Cultura, sino que dependemos del Ministerio de Industrias. Y anteriormente éramos dependientes del Ministerio de Defensa. Cultura. ¿Pero de dónde cultura? El objetivo principal es, pues, entretener. Y es lo que hacemos cuando relatamos fútbol, ciclismo, hipismo y cualquier otro deporte. Estamos entreteniendo a la gente, porque los que lo practican son los jugadores. Nosotros, que relatamos, entretenemos a la gente en general. Lo mismo con los programas musicales. Estamos entreteniendo a la gente con música. El segundo objetivo es informar. Cae de su peso que la información debe ser veraz, y no decimos objetiva porque no hay nada objetivo cuando alguien emite una opinión, ni siquiera cuando uno selecciona una noticia. Seleccionamos las que nos conviene o la que entendemos refleja nuestra posición ideológica. Las fotos que se publicaron son el 2 por 1000 de las que se sacan, sobre todo hoy con las cámaras digitales profesionales que sacan varias por segundo. Así que hasta la elección de las fotos es algo subjetivo. Si miraran las fotos que no se publicaron, verían que los jugadores de Cerro Largo no fueron ni tan pasivos ni sufrieron porque la policía no los protegió. Los que hablan se basan en las fotos que han visto y se basan en que el público no es objetivo, es partidario de Cerro Largo. Ahora, ¿que quién empezó? Bueno, no hay duda, fue Rolero, pero... y que todo lo demás es reacción. Reacción de uno y otro bando. Así que no me vengan con periodismo objetivo. Todo el mundo miente adjudicándose una objetividad que nadie tiene y que nadie quiere. Porque los que leen El País saben, de antemano, que las noticias, las de mañana y las de pasado y las de ayer, todas, van a estar contra el gobierno. Y los que leen La República saben que las noticias están cargadas de subjetividad a favor del gobierno. El que diga lo contrario, miente. Pero hay excepciones. Hay gente, búsqueda, está en contra del gobierno y toda la dirigencia frente a la ley. Pero la gente en general le agrada escuchar lo que quiere oír. Entretener es la carnada que utilizamos para aprender a la audiencia, en el caso de las radios, y mientras estén entretenidos, nos escucharán y se enterarán de nuestras informaciones. Se puede entretener informando también. Eso es algo muy importante. Y en ese marco de tener a la gente cautiva, los comerciantes aprovechan para hacer conocer sus ofertas, los políticos para hacer conocer sus planes de gobierno, los actores sociales para hacer conocer los problemas de la sociedad, los autores e intérpretes para hacer conocer su música y los deportistas para hacer conocer sus triunfos. La cultura viene pero pegadita con saliva. Y los medios que disponen de la totalidad de sus espacios para la cultura exclusivamente tienen pocos seguidores, poca audiencia y, por ende, pocos avisadores. Estoy dispuesto a discutir con cualquier maestro o profesor o político sobre este tema. Venga preparado, ¿eh? Porque si no, paliza. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.